Esto es la polla, rimas tontas que solo te comentaron. La olla, rap para pijos con letras vacías. ¿Y qué pasaría si pensaras lo que escuchas? No pasa nada, tranquilo, otra pastilla. Y ahora te ponemos Scorpia y ya está. Ahora si eres mi boy te miran mal. Se creen que vas con el rollo de soy el más guay. Que en cuanto me interesan te sueltan un goodbye. Destrozando la cultura y unos ideales para que la gente se deje grandes minerales en comprarles y escucharles. Pues nada, venderles y que se vendan. Tal vez de aquí a un tiempo aprendan que se han cargado lo que intentaban hacer. El rap perecer no lo hará, no. Pero toyacos andan por ahí con sus pantalones de 10.000. Como pez en el agua aquí estoy, doy. ¿Qué pasa, men? ¿Me escuchas y ya no sabes qué hacer? No voy a decir que lo hagas real ni que no te vendas más. Simplemente vete ya, déjanos en paz. No quiero rimas a medida para pelaos. Voy a un concierto y veo a nazis calvos. Bobos que escuchan música que de vez en cuando estira el cuello. Desde niño acostumbrado a ver rap en anuncios. Solo ridiculizar para poder ganar más, más, más. Todo comercializado, ahora tres aliados por la verdadera cultura. Styler, Ciclón y yo sé lo que hago, sé cuando la cago, olvidando de antes. No me da vergüenza, pero ahora ha llegado la hora de darnos a conocer. No hagas esto por hacer, si ves que no puedes, al menos no lo destroces, men. Grandes MCs buscan algo que funcione, hacerlo bien, para que tú vengas diciendo que lo haces tan bien. Recopilaciones que te dan y dan millones, la gente no nos conoce, lógicamente tiene una idea equivocada de quién somos. Compra lo que no es, creyendo que es lo único que se hace. Gente que me dice que solo hay rap en inglés, que la cuestión solo está en vender. Yo hago esto porque me sale del corazón. Siempre me mantendré puro, fuerte y fiero como un león, aspirando a ser campeón. Pues mira, ahora mismo no, cabrón. No quiero estar en la lista de los 40 principales. Diles que nunca callaré. Mi música te molesta, mi ruido lo detestas. Mis scratches se te meten en la cabeza. Y que yo seguiré siempre aquí, una cerveza más, please. Sí, hablar por hablar y no cerrar la boca para así no decir nada. Es contradictorio la verdad. A diario letras vacías que solo hablan de días con alcohol, de días 90, 60, 90 o de su propia canción. Solo te centras en ridiculizar, pírate ya, tío. Me llego tu música y me río. Con eso soy incapaz de votar, aunque votar encima no estaría de más. Más vale que hubieras empezado desde abajo y mal, que estar arriba desde el inicio, no tener ni un puto principio, mem. Styler, entra y enséñales. Los pitufos maquineros son ejemplo bueno de lo que me desespero cuando por el micro vuelo raperos que solo quieren dinero y no entiendo cómo estos no cuidan lo que están haciendo. Por su culpa luego a los que son buenos, los de fuera los meten dentro del grupo de los pobres maquineros sin serlo. Los de fuera ven un poco de lo de dentro y por desgracia pocas veces ve lo que hay bueno. Por eso hay que hacer algo para enseñárselo, porque a mí me duele cuando insultan al hijo. Y es que sí, tienen razones para hacerlo cuando dicen que rapea gente sin talento, lleva la razón. Y es que hay un montón de toyacos que quieren pillar pelas a saco y se creen que rapeando hacen un gran trabajo. Y el trabajo que hacen es dejar el rap abajo. Una letra mejor que las suyas sería decir bla bla bla 400 veces seguidas, y eso redondeando sin llegar a contar. Y con esas letras tan estupendas, los de fuera verán lo maravilloso del rap. Y dirán que el rap es un tío que habla y nada más. Y al hablar, suelta estupideces y sandeces al azar. Sin siquiera pensar en lo que dirá la gente que entienda de la movida. Y lo coloque donde debería estar. En la papelera de reciclaje sus MP3. Y en la bolsa de basura todos sus CDs. El rap está más pisado que los bajos de mis pantalones anchos. Mientras canto y estos versos voy rimando, otros tantos van soltando párrafos que a la gente están atormentando. Los están asediando con armamento malogrado, obsoleto, denigrante y atontado, destrozado por los estragos que la riqueza ha causado. En ocasiones, raperos buenos han sido convertidos en raperos malos, los han destrozado cuando los han comprado. Pero otras veces los raperos son directamente fabricados. Todo esto tiene un motivo. Pedíos que diferenciéis entre cosas como la que os digo y cosas como... Más que lo tengo, no lo consigo. No sé dar dos pasos sin pisar un hico. Haga lo que haga, molesto un mazo. Todos me... mentiras vendidas, hechas y jodidas, toyacos flipándose con sus putas movidas, absurdas, aburridas, hechas a medida de los pelaos y sus putas vidas, escalando colinas, desactivemos minas, pero cuidado, no se te caigan las chinas, currando, rapeando, pongamos las sordinas a los putos toyacos y sus bases removidas, iguales, mortales y muy repetidas, bases que ya están a 100 metros olidas. Voy, chaval, tú que nos catimas a todo lo que puedas y no te me deprimas, no vendas tan pronto tus nuevas rimas, saca unas maquetas y provoca ya envidias.